contra uno radio en AM570, ¿no? En el último bloque, ya 12:46. Y tenemos en línea telefónica a Facundo Müller. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Hola, Santiago. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bueno, contanos vos cómo estás, ¿no? Porque si bien no es oficial, se supo que ya la sede de la segunda semifinal será en Río de Janeiro y no Córdoba, como se esperaba. Tengo entendido que ya es oficial. Recién lo había anunciado. Por eso. Es más, pensé que el llamado a usted era porque estaba oficializado, entonces me fijé. Y recién está oficializado, sí. Nosotros ya teníamos el dato desde ayer, pero bueno. Hay que esperar a que los entes oficiales lo anuncien, ¿no? Y sí, está confirmado que tenemos que dejar a Río de Janeiro. Bueno, ¿y cómo cayó la noticia? Porque sabemos que el Instituto hizo un esfuerzo muy grande, ¿no? Con Juan Manuel Cavaglietto a la cabeza, ¿no? Intentando lograr, ¿no?, la sede de este cuadrangular, sabiendo que no era fácil, ¿no? Porque había tres equipos brasileños en este mismo grupo. Y sí, bueno, la verdad que es una noticia mala, ¿no? Nosotros teníamos la ilusión de que se juegue en Córdoba, y los directivos con Juan Manuel Cavaglietto habían hecho las propuestas y bueno, la verdad que se había generado dentro del club una linda expectativa con respecto a esto y bueno, y termina siendo negativo, pero bueno, era una posibilidad que se podía dar, ¿no? No es que había muchas posibilidades ya en Córdoba. Sabíamos que las posibilidades estaban repartidas porque y bueno, tenemos que ir a jugar a Brasil. Bueno, no hay que hacer borrón y cuenta nueva. Y sabiendo que ya era un grupo difícil, ahora ¿cómo lo planteás para Instituto? Amén de que obviamente en el medio está la serie con Comunicaciones, donde hoy por hoy tienen todos los objetivos puestos ahí, digo. ¿Cómo analizás el grupo? ¿Cómo analizás los rivales que les tocó a Instituto? El jugar de visitante contra ese equipo brasileño, lo que significa, ¿no? Jugar siendo argentino fuera de casa. Y bueno, lo experimentamos hace un mes en Franca y bueno, y sabemos que es difícil, que el ambiente se torna en contra, obviamente, de nuestro equipo por ser visitantes, y bueno, y hay que jugar con ese marco. Y bueno, tenemos jugadores que saben de qué se trata, así que, nada, tenemos que, cuando llegue ese momento, porque como bien dijiste vos, ahora tenemos la cabeza puesta en el playoff con Comunicaciones, cuando llegue ese momento sabremos que tenemos que ir fuera de casa, y haberlo hecho hace un mes, ayuda porque ya sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Ahora pasando ya a lo que se viene, ¿no? Lo más próximo, se viene Comunicaciones, con esta salvedad del cambio de localía, ¿no? Que se cambió el orden, cuando generalmente los equipos mejores clasificados jugaban el segundo y tercer juego. ¿Cambian algo esto? Yo pienso que no, pienso que hay dos partidos, el partido 1 y 2 que se juegan sí o sí, y de acuerdo a estos resultados hay un tercer partido que sigue siendo la cancha nuestra por haber terminado mejor ubicados. Pienso que mucho no cambia, y acá lo único que hay que pensar es en jugar bien y tratar de que, bueno, inclusive es un partido raro porque es la primera vez que nos vamos a enfrentar, ¿no? Venimos de un grupo del Super 20 en el cual se jugaron dos partidos contra cada equipo, bueno, y ahora es la primera vez contra ellos, así que, y nada, tenemos que prepararnos, nos estamos preparando, analizando el juego de Comunicaciones y tratando de seguir buscando nuestro mejor nivel, que por momentos lo encontramos, por momentos no, y bueno, estamos en ese camino. Estamos hablando con Facundo Müller, entrenador de Instituto de Córdoba, ¿no? Que hace un rato nomás recibió la noticia de que no podrá hacer sede en el cuadrangular semifinal, pero que a partir del día domingo recibirá Comunicaciones. Este Comunicaciones que en los papeles, y lo digo a nombre personal, ¿no? Era para mí uno de los candidatos al Grupo A y termina tercero con muchos problemas en cuanto a lesionado, ¿no? Se ha tenido que reinvertir todo el tiempo el equipo de Rearte. ¿Qué te preocupa de Comunicaciones teniendo en cuenta lo que se viene? Bueno, Comunicaciones este año hizo una inversión importante, ¿no? Dio un paso adelante en su estructura de equipo, contratando jugadores muy buenos, con experiencia en la Liga Nacional. Tiene una base de nacionales muy interesante. Tiene dos extranjeros garantidos en la liga, como Gatson y Robert Battle. Así que, bueno, pienso que nos ha tocado un rival difícil, un rival exigente, y que para pasar esta ronda vamos a tener que hacer un muy buen juego, ¿no? Vamos a tener que jugar bien para ganar dos partidos. Así que nosotros también tenemos nuestro buen equipo, pero bueno, la verdad que Comunicaciones este año se ha reforzado muy bien. Y te repito, pienso que la serie está abierta para cualquiera y el que juegue mejor se la va a llevar. ¿Va a ser difícil repetir la campaña anterior en el Super 4 siendo finalistas? Y sí. La verdad que siempre es difícil. Cuando estábamos en playoff el año pasado, en el Super 20, que nos toca Regatas y después nos toca La Unión, a ambos los pasamos, pero fue durísimo pasar esos playoffs para llegar al top 4. Uno se tiene la imagen final, ¿no? Del partido con San Lorenzo, la final con San Martín, pero el camino fue durísimo. El partido en Formosa, el partido en Corrientes, y ahora va a pasar lo mismo. La verdad que ese grupo ahí del norte ha sido muy parejo. Han terminado los cinco equipos casi empatados. Entonces, bueno, estamos hablando de la paridad que hay en la liga, en ese grupo principalmente, y cualquier equipo que nos hubiera tocado yo estaría diciendo lo mismo, porque la paridad es absoluta, ¿no? Y en cuanto a tu equipo, conforme con lo hecho hasta el momento, estaba claro que había que reinventarse, ¿no? Después de la partida de Davis, la llegada de Leandro García Morales, la llegada de Pablo Espinosa. ¿Te gusta lo que se vio de Instituto por ahora o lo mejor se vio tal vez en la Liga Sudamericana? No, pienso que estamos empezando, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo tenemos partidos decisivos, ¿no? Como en el Super 20 o como en la Liga Sudamericana. Entonces es como que hay que apurar los balances y es muy difícil ahora mismo ya decir qué cosas están mal, qué cosas están bien. La verdad que el equipo estuvo primero en el grupo del Super 20 hasta la última jornada, ¿no? Hasta el último cuarto con Atenas, que perdimos un partido increíble y doloroso como fue, pero hasta ahí veníamos muy bien, ¿no? Con el primer puesto desde muchas fechas antes, habiendo ganado los dos partidos en Santiago del Estero, hemos hecho cosas muy buenas, y la verdad que el final del grupo en el partido contra Atenas fue algo muy malo que nos pasó, y bueno, entonces por eso las sensaciones son buenas y malas, ¿no? Hasta a esta altura del equipo. Pero bueno, como dije antes, ¿no? Acá cualquiera te puede ganar y está demostrado y queda demostrado siempre, ¿no? Que cualquier equipo le gana a cualquiera y que hay que buscar esa regularidad que a veces se encuentra y a veces no. Facundo, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, la gentileza para atendernos, la gentileza para a la hora de charlar, un placer. Y bueno, nos estaremos cruzando próximamente, ojalá sea en Río, que nos veamos ahí, sino bueno, en cualquier momento con el Super 20 de la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias por el contacto y a disposición como siempre. Hasta ahí entonces la palabra de Facundo Núñez, entrenador de instituto, en un instituto que, recordemos, cambió el orden.